Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el gerente de OCUGD Maldonado, con Miguel Corvo. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muy bien. Queriendo saber cuáles fueron los inconvenientes allí en la planta potabilizadora de Laguna del Sauce con motivo del temporal de fin de semana. Bueno, les cuento a ti y a tu audiencia que en la madrugada de ayer, digamos, con relación al temporal, las líneas de alimentación de energía que van a la planta de Laguna del Sauce se vieron afectadas por caída de árboles, suponemos, o algo así, y nos dejaron sin energía. Entonces, se había previsto el día anterior por el encargado de plantas, el ingeniero Castel, de dejar absolutamente todas las reservas del departamento a full, repletas, por cualquier contingencia que pudiera ocurrir, y cosa que le dio la razón, y nos ayudó muchísimo para tener toda esa mañana, digamos, hasta las 2 de la tarde, la tranquilidad de que teníamos agua para suministrar a los usuarios y dándole tiempo a UTE a solucionar posibles eventualidades. Bueno, eso ayudó y mucho, más allá de la gran voluntad del ingeniero Leonardo Campón, que no sé de dónde consigue la energía, pero nos suministró de a poco energía hasta que logramos encender algunas partes de la planta y después definitivamente todas, y llegamos a tiempo antes de que las reservas se nos agotaran. Entonces fue un gran trabajo de la gente de UGD y la planta, y del ingeniero de UTE Campón. Esto no es la primera vez que sucede, cada tanto se presentan situaciones similares. ¿No se ha pensado con la gente de UTE de buscar alguna solución donde no sea aérea la instalación de suministro de energía eléctrica a la planta? Sí, correcto. Vos lo decís, Jorge. Ya en el temporal anterior, que nos pasó algo parecido, ya se puso en marcha un cable subterráneo que ya está colocado, pero le falta algunos detalles todavía, y se piensa por parte de UTE que antes de la temporada ya estaría en condiciones de ser conectado definitivamente, y con ello traería la solución de estos problemas climáticos, ¿no? Que como son líneas aéreas y muchas de ellas, por más que se haga mantenimiento en los montes, por donde pasa, o por los árboles, siempre hay algún problema, y cuando no se corta una se corta la otra, cuando no las dos, ¿no? Es decir, en los últimos dos grandes temporales se cortaron las dos a causa de los árboles, ¿no?, que se caen sobre las líneas. O sea que es un problema en vías de solución. Felizmente sí, hace tiempo que se está trabajando en esto, no era fácil, va a venir a San Carlos, y ya está prácticamente liquidado para conectarse ante la temporada. No por la temporada en sí, sino porque casualmente ya los trabajos finalizarían más o menos en esa fecha, ¿no? Bien. Atrasados, por supuesto, por la falta de personal, y todo, no todo es pandemia, pero en realidad siempre afecta la pandemia, ¿no? Claro. Miguel, el único inconveniente fue este, ¿no hubo ningún otro tipo de situaciones que se hayan planteado allí con destrozos o rotura de ningún elemento importante en Laguna del Sauce? No, Jorge, gracias. Solamente el problema fue del suministro de energía eléctrica. Solo falta energía eléctrica. Y bueno, y después la puesta nuevamente en marcha, que eso hay que hacerlo con mucho profesionalismo y cuidado, porque eso puede traer también aparejado algún problemilla, pero no lo hubo. Felizmente en la tarde, a primera hora de la tarde, ya se estaba bombeando, no normalmente, pero ya se estaba bombeando con una proveedora y media, digamos, y ya se estaba mandando agua hacia los tanques, que no era el agua que se bombea normalmente para el consumo normal de la población, pero ayudaba por lo menos a que no se nos secaran los tanques y con ello quedara gente sin agua, ¿verdad? Bárbaro, Miguel, buena noticia la de saber que se está avanzando justamente una solución definitiva de este tema del suministro de energía allí. No es la mejor noticia, Jorge. No es un dato menor, no es un dato menor. No, la mejor noticia es esa. Y bueno, así que estaremos teniendo prontamente la energía que hoy necesitamos a resguardo del clima, ¿no? Bárbaro, Miguel, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a vos y saludo a Ricardo y a Karina. Un beso. Buena jornada, hasta pronto. Gracias, como siempre. Chau. Chau. Frecuencia abierta.